Actividades económicas. Los huarpes realizaban actividades económicas muy variadas. Se dedicaban a la caza, pesca, recolección, agricultura, domesticación de animales y fabricación de artesanía.